Pero sí, la verdad que uno desde que empieza también sueña con el Final Four y la verdad que no sé si por el equipo que teníamos, pero la verdad que todos queríamos estar ahí. Haber metido el de visitante nos ilusionaba bastante porque sabíamos que ellos con localía eran bastante fuertes. Habiendo metido ese, no, la verdad que nos relajábamos, o sea, muy mal de nuestra parte, pero creo que fue un poco de eso, ¿no? Creo que el objetivo era meter el visitante y después de local iba a ser un poco más fácil, o en el sentido de ya teniendo uno encima, y bueno, nos jugó en contra y nos dejaron afuera. Creo que eso también nos hizo volver a resetearnos y tener que empezar un poco de cero, ¿no? Es una liga nueva, pero o sea, empieza todo de cero, pero bueno, creo que somos los mismos equipos, ya nos conocemos y tuvimos que volver a barajar y dar de nuevo, ¿no? En esa autocrítica que haces, que la verdad se valora muchísimo, ¿crees que también influyó la experiencia de jugadoras como Carolina Sánchez y Natalia Pérez que terminaron siendo fundamentales para las Heras? Sí, ni hablar. Nuestra baja también, nosotros la verdad que no teníamos jugadoras con tanta experiencia capaz como ellas. La verdad que el nuestro es un plantel bastante joven, que Ura tampoco haya podido jugar el último partido y la mitad del otro. También es una jugadora importante para nosotros, claramente. La verdad que nosotros no supimos aprovechar también las ventajas que teníamos sobre el equipo rival, no pudimos correr, no pudimos hacer nuestro juego nunca, ¿no? Creo que ahí también está un poco la clave, que ellos supieron acomodarse y no dejarnos jugar a lo nuestro, y nosotros no pudimos sacar ventaja en donde capaz podíamos tomarla, que era capaz correr, desgastarla también a Carlos Sánchez, que creo que con nuestro juego lo podríamos haber hecho. Las dejamos jugar y bueno, eso se vieron los resultados, ¿no? Flor, te hago dos preguntas. ¿Cómo estás viviendo vos esta temporada en lo personal en cuanto a tu juego? Y por otro lado, ¿cómo están preparando el partido que viene frente a Obras, teniendo en cuenta que es un rival difícil, ¿no?, que van a tener enfrente? Yo la verdad que esta liga estoy tratando de disfrutarla un poco más. No es que me estaba costando, pero es como que estoy tratando de encontrar también mi lugar, ¿viste? Ahora creo que estoy pidiendo un poco más de protagonismo, por así decirlo. La verdad que me siento muy cómoda con el grupo, en ese sentido, nada que decir, es un grupazo, así que cada uno también está encontrando su rol, ¿no? Me parece que eso es fundamental para saber hacia dónde va el equipo y cuál es la identidad. Creo que eso fue lo que nos faltó la temporada pasada, o la liga pasada, y creo que es lo que estamos tratando de consolidar en esta. Me parece que lo estamos encontrando, siempre hay que tener la continuidad, ¿no? Porque estos 5 partidos y los demás los perdemos no significan nada, así que hay que seguir sumando y construyendo día a día. Cada partido, por más que lo hayamos ganado, creo que hay como que reivindicarse y sostenerlo, ¿no? Así que nada, muy contenta con el equipo. Y en cuanto a Obras, nada, preparándonos porque sabemos que es un rival bastante difícil. Sigue rompiéndola en el básquetbol brasileño, que bueno, fue el MVP justamente del duelo Argentina-Brasil en el Juego de las Estrellas hace poco, y la MVP de la primera edición de esta liga femenina. ¿Qué se sabe? Yo creo que los 3 partidos los va a jugar, por lo que tenía entendido llegaba el lunes, pero todavía no llegó. Nada, yo eso también, ¿no? Que se incorpore una jugadora como ella también cambia bastante el equipo. ¿Qué te parece? Sí, bastante, no, rotundamente. Creo que tenemos que seguir manteniendo lo que venimos haciendo y que la incorporación de ella se sienta, pero no modifico todo el modelo de juego, ¿no? Ahí está la clave. Creo que, bueno, la jerarquía que tiene ella no te la voy a contar a vos, ¿no? Pero claramente se suma una, creo, para mí la mejor jugadora de Argentina, ¿no? Así que no hay mucho más que decir, más que los que entendemos cómo juega, ¿no? Sabemos cómo juega. Una pena que justamente Obras y Unión Florida se vea las caras el mismo día de la final de la liga, porque la verdad era un partidazo, y además con el ingrediente de que vuelve Marisa Gretel, era un partido para alquilar balcones el día miércoles en el Templo del Rock. Sí. Pero no, no sé, la verdad que no sé si iba a jugar o no, estaba, iba a llegar mañana creo, pero no sé si se va, si va a jugar o no va a jugar, la verdad que eso todavía no lo sé, supongo que me lo enteraré hoy cuando vaya a entrenar, pero bueno, todos queremos verla jugar. Flor, la última, y agradeciéndote tu tiempo, ¿es extraño no tener a papá en el banco? ¿Si es extraño? Sí. Sí, sí. Sí, es extraño porque en realidad tuve muchos años jugando con él, pero nada, muy contento también con Seba, cada uno tiene lo suyo, así que creo que es súper valorable lo de cada entrenador, cada uno tiene su forma de juego también, tiene muchas similitudes en el planteo de juego, así que por ese lado es familiar, entonces... No es que cambia mucho. Claro, si no trajeron a alguien desconocido, era alguien de riñón. Claro, entonces es como que la metodología de juego es parecida, me parece. Es como que a lo que juegan o cómo plantean los partidos también, ¿no? La verdad que es muy similar una forma y la otra. Entonces no es que de repente empezamos a jugar fijo y sistemas y entonces es como que uno lo siente parecido. O sea, no.